Como lo veníamos anunciando, el espacio de cada viernes de los derechos humanos, memoria, verdad y justicia, hablando de Pueblada, vamos a darle la bienvenida a Macarena Casals, integrante del espacio para la memoria. Buen día, Maca. Darío, Ángeles y Sofía, de este lado te damos la bienvenida al aire de la Mosquí. Buen día, ¿cómo andan, chiques? Buen día. Todo bien aquí. Buen año. Ah, buen año. Claro, buen se están año, saludando. Claro, hemos arrancado, sí, con la Maca. Arrancamos, estuvimos con el Nino la apertura de la columna y ahora, bueno, está la Maca, así que le damos un buen augurio, buen año. Con todo lo que estamos viviendo. No, mirá, si no es un deseo. Dentro de lo que se puede. Bueno, Maca. Pero bueno, seguiremos acá. Tal cual, resistiendo, sí. Y justo estábamos escuchando a Nahuel Jofré con su canción Pueblada y veníamos hablando de lo que va a acontecer mañana en la marcha contra el agua. Así que, bueno, no sé qué tema nos traes acá para reflexionar. Sí, tiene que ver también, digamos, con lo de mañana, con lo que hace varios años se llama el contracarrusel, que bueno, siempre quienes lo llevan a cabo, digamos, y están adelante y más visibles ahí son los compañeros y las compañeras de las asambleas del agua. Pero este año también tiene, además de, bueno, esa lucha histórica que vienen haciendo los compañeros y las compañeras en la defensa del agua, este año también tiene una particularidad la fiesta de la vendimia, que es que ya está confirmada la presencia de la vicepresidenta de la nación a este evento, digamos, que no sé cómo llamarlo, que se hace todos los años. Y bueno, la idea es justamente también sumarnos en no solamente la defensa del agua, sino sumarle a este reclamo también el reclamo de que siguen viniendo a la provincia y siguen estando en los festivales o en las universidades las personas que reivindican la dictadura, que reivindican el terrorismo de Estado, que son negacionistas, digamos, en lo que nosotros llamamos negacionistas, pero ya personas como esta, como la vicepresidenta, como esta mujer, ya sobrepasan el negacionismo, sino que son directamente apologistas del genocidio. Entonces, creemos súper importante visibilizar que nosotros, por lo menos, bueno, que la provincia trae a estos personajes, pero nosotros, aunque sea, vamos a ir y a mostrar nuestros carteles, o a que no se la lleven tan de arriba, por así decirlo, ¿no? Que no es que vengan impunes a Mendoza y que acá nadie les va a decir nada, sino que van a tener cierto repudio de estas personas negacionistas, porque, bueno, hace 48 años, 40 años, algunos que venimos diciendo memoria, verdad y justicia, y que los compañeros y las compañeras vienen luchando hace tanto tiempo por esto, y que justamente se los invite y estas personas digan todo lo que dicen como si nada, bueno, algún repudio tienen que llevarse, digamos. Excelente, Maca. Y también de cara, hablamos un poquito recién de lo que significa la fiesta de la vendimia, por un lado el show, lo espectacular, ¿no? Que también deja bajo la alfombra la situación real de los trabajadores de la viña, de bodega, que están en una situación de precariedad e histórica ya, tradicional, que no refleja claramente en la fiesta la vivencia de quien realmente elabora el vino, la viña, sino que muchas veces hasta le esconde. Pero bueno, también está incrustada en el pueblo, ¿no? En el sentir del pueblo de Mendoza. Por eso también digo, más allá de cara a esta negacionista, reivindicacionista como es Villarroel, también de cara al pueblo de Mendoza, ¿no? Que no se olvide, que haga memoria, que no reivindique la postura, los dichos de estos personajes, ¿no? Sí, totalmente lo que decís, Darío, también, ¿no? Como está por ahí dentro de todo lo grande que es esta fiesta y se oculta justamente eso, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Los trabajadores de las viñas, ahora, por ejemplo, los productores con ha caído piedra esta semana, o sea que muchos Claro. cultivos se han, digamos, ya no sirven y bueno, y el Estado, digamos, está poniendo plata para hacer, digamos, esta fiesta de la vendimia, que según es austera porque no tienen un palco este año, pero nada, o sea, se les pregunta por la situación o cómo van a ayudar a los productores y es como que no, eso todavía no se habla porque ahora está esta fiesta de la vendimia. Pasa también, o también los compañeros, las compañeras artistas que están en la fiesta de la vendimia, que también están en un reclamo salarial, porque les pagan como siempre para la vendimia, para afuera es fantástica, pero para quienes laburan en eso siempre son o precarizados o mal pagos, entonces también los artistas están en lucha, digamos, para por sus salarios, por mejoras salariales en esta fiesta, entonces hay un montón de cosas detrás de esa fiesta que sí, que está incrustada en el pueblo mendocino, que ya lo tenemos, digamos, como todos y todas sabemos que el principio de marzo es la fiesta, pero bueno, hay un montón de cosas detrás que se ocultan, como todo. Totalmente. Creo que no va a haber palco, ¿no? Que han anunciado del No, gobierno no. provincial que no va a haber palco, pero seguramente va a haber un espacio ahí para estas visitas. Va a haber visitas que van a estar en la fiesta, en la principal, ¿no, Maca? ¿Sabes algo de eso? Va a haber un desayuno en el Hotel Hyatt Ah, está bien. mañana, o sea, donde van a estar las autoridades, van en la mañana, entonces esa es la convocatoria de juntarnos en la Plaza Perfecto. Italia y después ir al Hyatt a hacer esta especie de escrache, por así decirlo, sino que vamos a ir con carteles, con nuestras consignas históricas, como bueno, reafirmar que son 30.000, que fue genocidio, que fue terrorismo de Estado y que no queremos nunca más a negacionistas. Tal cual, Obviamente también acompañando obviamente y siempre con quienes llevan esta bandera del contracarrusel, que son los compañeros de la Asamblea del Agua. Perfecto, Maca. Y cambiando un poquito del eje o anticipando un poquito, digo, lo que va a suceder hoy a las, pienso, disculpen, lo ato todo a esto porque pienso mañana cómo vamos a estar después de la apertura legislativa de Milei de esta tarde. ¿Qué pensás al respecto? Y también es un poco, ¿no? Bueno, es que es todo medio, medio raro y medio fuera de lo común lo que viene haciendo este gobierno que lleva tan poco tiempo abrir las sesiones a las 9 de la noche, es como que nunca ha pasado. Y también es un poco, creo yo, el querer ocultar ciertas cosas o el pensar que la gente, porque es a las 9 de la noche, la gente no se va a movilizar, creo yo, ¿no? Porque yo creo que ellos, desde el gobierno, desde el presidente ven que el pueblo, digamos, se está manifestando, que está descontento y capaz, yo creo que es un modo de distracción, decir, bueno, vamos a abrir las sesiones en la noche para que no hagan paro, para que no se movilicen y sin embargo, no importa, la convocatoria seguramente tal vez sea mucho más amplia porque ya a las 9 de la noche hay muchas personas que ya no están trabajando y nada, o sea, creo que igual de todas formas es una forma de ocultar, pero que bueno, que el pueblo argentino la verdad que viene manifestándose porque sabemos que están destruyendo todo y si bien por ahí nos dicen que por ahí no luchamos o que no hacemos algo, el pueblo la verdad que está muy descontento y se están movilizando de todos los sectores y me parece que esta noche también va a ser algo clave, ¿no? De lo que pase esta noche en todas las provincias va a ser algo clave de, bueno, cómo va a encarar esa sesión de esa apertura de sesiones. Macarena, arranca marzo, mes, bueno, nos toca muy de cerca, importantísimo en el ejercicio por memoria, verdad y justicia. Como ya arrancaron también las convocatorias, las reuniones organizativas de lo que va a ser el próximo 24 de marzo, pero también más allá del 24 de marzo, ese día clave, hay distintas actividades, siempre hay distintas actividades durante el mes. ¿Qué nos puede adelantar? ¿Cómo va esa organización? ¿Cómo van esas convocatorias en este mes? Bueno, clave en este contexto también, ¿no? Y bueno, hemos tenido como la primera reunión, ampliada, digamos, la semana pasada. La idea de esta marcha es bueno, lo mismo que se viene dando en todo el país, de que podamos lograr una marcha unificada, que hace muchos años que no se logra una marcha unificada acá en Mendoza, que pueda contener esta marcha sin perder el eje de memoria, verdad y justicia, también los reclamos no sociales dentro de esta coyuntura política que estamos viviendo, que se escuchen todos los reclamos, que se escuchen todas las voces, que en lo económico, la verdad que es básicamente lo mismo que vinieron a hacer la dictadura, vaciar el país, terminar con la industria, hambrear al pueblo, precarizar a los trabajadores y a las trabajadoras, hablarnos a quienes somos docentes de que somos adoctrinadores, y todo eso es muy parecido a lo que se vivió en la dictadura. Entonces, es súper ne necesario que eso, que nos unamos todos los sectores, que no sea algo que quede decir, bueno, vamos el 24 de marzo, marchamos todos juntos y listo, y después no nos damos discusiones, o no seguimos, digamos, en esa unión y esa organización, porque me parece que a solo 3 meses que ha asumido el gobierno, el 24 de marzo, digamos, va a ser una fecha clave, no solamente, digamos, por lo que significa ese día, digamos, y que hay varios sectores de la sociedad y la política que siempre, digamos, están el 24 de marzo, sino también para lo que viene, ¿no? Que esa unión sirva para seguir organizándonos en contra de todo lo que viene, porque estos tipos recién empiezan y ya nos están devastando. Bueno, tenemos que estar más unidos y nada, y eso, y pensar en más allá del 24 de marzo, pero también en actividades artísticas, culturales, digamos que el marzo se llene de actividades, no solamente en esa semana, sino que tratar de, bueno, de tener muchas actividades culturales, sobre todo empezar a atraer más gente, digamos, y peso, y de todos los sectores también. Sí, qué importante y qué necesario lo que decís. Pienso, por ejemplo, en el día de ayer, que se brindó un homenaje a un genocida en la provincia de Misiones. Ahí el genocida Horacio Locito, de 73 años, fue recibido por el Regimiento de Infantería Monte 30 y le hicieron una ceremonia. Digo, no sé si enmarcarlo dentro de una provocación o qué, un día antes de comenzar marzo, el mes de la memoria, hacerle un acto a un genocida, me parece muy mucho. No sé si estás al tanto, si querés hacer alguna reflexión de esto. La verdad es que, bueno, es lo mismo que estamos viendo acá en Mendoza, ¿no? La semana pasada la presencia de Gómez Centurión, Tal cual. mañana la presencia de Villarruel. Lo que pasa es que en estos momentos, digamos, y en esta coyuntura política en la cual el mismo gobierno es negacionista o apologista o reivindica a la dictadura, a los represores y a los genocidas, es como más fácil que eso, que se logren hacer estos homenajes, por ejemplo, las visitas, o que los discursos de odio es como que aflotan y mucho más, y la gente por ahí, las mismas personas que son negacionistas, es como que se sienten más fuerza porque tienen un gobierno que piensa igual que ellos y que no les va a decir, che, estás haciendo apología de la dictadura, eso está mal, no, sino que apoyan y festejan eso. Entonces es como que, lamentablemente, yo creo que nos tenemos que preparar para que este tipo de cosas, esos homenajes o la presencia de estas personas que vengan a dar charlas, que hablen, va a ser una moneda corriente de este gobierno, lamentablemente. Pero ahí están nosotros, en el pueblo, en organizarnos y eso, y no quedarnos callados y repudiar todo este tipo de actos. Tal cual. Bueno, ha sido un placer poder charlar con vos. Nos encontraremos seguramente mañana ahí en la lucha, en la manifestación, en las calles. No sé si quieres agregar algo, Dari, Maca, si quieren cerrar la nota de alguna forma. No, yo simplemente, bueno, ya hablé un montón. Fue Está el primer bien. día que vengo, así que hablé un montón. Ha hecho apertura nada, de bueno. sesiones. Apertura de sesiones extraordinarias. Bueno, Maca, te agradecemos mucho. Y bueno, una alegría que nos encontremos nuevamente y transitar este año y bueno, lo que queda. Bueno, chicos, también un abrazo. Me encanta volver a hablar con ustedes. Y bueno, ahí como dijo Ángeles, seguramente nos encontraremos mañana y nos seguiremos encontrando en la calle. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Estamos comunicadas y que bueno, tengamos un buen fin de semana ahí de lucha y repudio sobre todo a visitas que no tienen nada que ver con la vida. Abrazo grande. Totalmente. Chau, Un chau. abrazo.